Muy buenas noches, hoy estamos a domingo 23 de abril del año 2017. Están escuchando a los Children of the Candy Corn. Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcade o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sean de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Bienvenidos sean a este podcast, a esta nueva emisión, después de un pequeño tiempo por ahí de pausa. Me permito presentarme primero. Mi nombre es Carlos, conocido en internet como The Super Burrito, y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y me acompaña ahorita, de momento, mi gran amigo Juan. Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Gautemo, Chihuahua. Y andamos pendientes de que se nos una a la conversación Eduardo, o conocido también como Massendale, porque se encuentra a unos minutos, esperemos, de llegar a su domicilio y esperemos que se pueda unir a esta transmisión. Entonces, no sé, Juan, si quisieras tú empezar a comentarnos un poquito de cuál es el tema del podcast del día de hoy. Bueno, de hecho, antes de empezar con el tema, quiero pedir una enorme, enorme disculpa a todos nuestros escuchas y agradecerles por su gran paciencia. La última vez que hicimos una transmisión fue el 16 de abril, si no me falla la memoria, que ya estamos hablando de 5 semanas, creo, 6 semanas, tal 16, vez, no estoy seguro. 16 de abril fue hace una semana. Perdón, 16 de marzo, perdón, 16 de marzo. 16 de marzo, me parece que ya estamos hablando de, pues ya más de un mes y 7 días, ¿no? Sí, no, sí, nos aventamos ahora sí que un descanso entre semanas antes, sabático y demás, bastante, bastante extendido. Sí, es que realmente se atravesaron muchos inconvenientes laborales, personales, de salud, y realmente cuando queremos hablar de las consolas, ya sea de la generación en curso, o de nuestros juegos favoritos, o de los juegos que nos gustaría ver en un Classic Edition, un Mini NES, un Mini Super Nintendo, etc., sí me gusta que... Sí nos gusta estar los tres, digo, si podemos tener a alguien más, pues tanto mejor, pero la idea es que estar nosotros tres presentes cuando estemos hablando, haciendo este tipo de podcast, y realmente pues los astros no se nos alinearon, por diversas razones. Queríamos regresar la semana pasada, pero realmente Semana Santa no deja. No. Hay muchas cosas que se tienen que no hacer en Semana Santa. Sí, o sea, era un sueño guajiro, ¿no? en realidad. Pero afortunadamente ya estamos aquí, y esperemos ya no haya más interrupciones tan kilométricamente largas. Sí, agarrar un poquito de ritmo otra vez como estábamos antes, ¿no? Tratar de poder estar con ustedes una vez a la semana. Sí, y si de repente podemos hacer 2 podcasts por semana para compensar todo el tiempo que hemos estado ausentes, pues tanto mejor. Pero, pues ahí ya les iríamos avisando por Facebook. Y el tema de hoy pues va a ser lo que quedaba de la trilogía de podcast del Wii de Nintendo. Ya hablamos de esa generación de consolas, ya hablamos de algunos de nuestros juegos favoritos, y en este turno toca lo que viene siendo el mal nombrado Wii Classic Edition. Y digo mal nombrado porque realmente no creo que sea muy factible que Nintendo vaya a sacar, digo, aparte porque está muy reciente la consola, pero por la cantidad de espacio que ocupan los juegos, yo creo que no es muy factible que saque un mini Wii Nintendo, así como el mini Nintendo Entertainment System que salió en noviembre del año pasado. Pero digo, en ausencia de una mini consola, digo, cuando menos los juegos que nos gustaría ver en una, ¿cómo se llama? En la consola virtual, ¿no? No una recopilación, sino en la consola virtual del Switch de Nintendo. Sí, sí, sí, sí. A la gente que no nos ha escuchado antes en estos podcasts, les queremos aclarar un poquito. Desde que empezamos con nuestras transmisiones, aparte de otros temas, en lo que viene siendo consolas y demás, hemos venido hablando de las diferentes generaciones de consolas desde el Atari hasta la fecha. Y como somos altamente enfocados en Nintendo, hemos dedicado más tiempo a lo que son las consolas de Nintendo, Super Nintendo, 64, GameCube y ahora el Wii, donde tratamos de decir un poco de nuestros juegos favoritos y luego tratamos de sacar una colección de 30 juegos que consideramos nosotros que son los que más nos gustaría tener en alguna colección, como ya lo mencionó ahorita Solid. Estas colecciones realmente pues son más que nada por gustos personales o por opiniones personales, no nos estamos basando en alguna otra cosa, a lo mejor hay juegos muy buenos que estamos omitiendo porque a nosotros no nos latieron, a lo mejor hay juegos no muy conocidos que a nosotros sí nos gustaron y los tenemos también aquí. Entonces esto es tan solo pues para aquellos que no nos han escuchado antes, entiendan un poquito el trasfondo de lo que estamos aquí haciendo y transmitiendo. Sí, y realmente, o sea, no jugamos todos los juegos que salieron para el Wii, o sea, realmente estamos hablando de que hubo entre juegos del WiiWare y juegos de Wii que salieron en físico, en disco, más de 1600 juegos, y muchos de esos juegos tenían duplicados, venían en bundles, venía X juego de carreras, solo o con su volantito, X juego para disparar, por ejemplo, por decir un ejemplo, el Deer Hunter, solo y con su rifle para jugarlo en la consola, para usarlo eso en el lugar de los Wiimotes. Y tuvimos que estar quitando un montón de cosas que estaban repetidas, o juegos, por ejemplo, del GameCube, que los volvieron a sacar para el Wii, pero para poder usarlos con los motion controls. Esos también los tuvimos que sacar. Había muchas recopilaciones de juegos mismos que salieron en el Wii, y dos de esos juegos o tres de esos juegos los recopilaron después en un solo disco, y también eran juegos que teníamos que quitar, y fue realmente un show también. Por eso se nos atrasó mucho este podcast. O sea, la cantidad de juegos que salieron para esta consola es increíble. O sea, salieron más del doble de juegos de los que salieron para el Nintendo Entertainment System, que hasta antes de que saliera el Wii era la consola más vendida de Nintendo. Sí, así es. Y pues bueno, no sé si quieras también mencionarles, Juan, cuál fue un poquito los criterios que sacamos para poder definir la lista de la que vamos a hablar. Ah, sí, o sea, hubo juegos que de plano tuvimos que eliminar. O sea, aunque Nintendo saque una mini consola, nosotros dudamos mucho, igual que con el mini Nintendo, que saquen periféricos para ella. O sea, por ejemplo, el Duck Hunt es un juego muy popular, muy sencillo, pero muy popular del Nintendo original, y no viene en la consola porque realmente necesita uno la pistola de luz, que las pistolas de luz realmente ahorita no funcionan con las televisiones modernas. Y hay muchos juegos en el Wii que tuvimos que descartar, o sea, por muy buenos que fueran, por muy populares que fueran, porque de plano, o sea, si se convertían para jugarlos con controles, no iba a ser la misma. O sea, entre uno de ellos fue los Rock Band, los Guitar Hero, que realmente ahí el chiste es estar usando los instrumentos, la guitarra, y si te aferras a jugar a ellos con puros controles, pues realmente, ¿cuál es el chiste del juego? Sí, se le pierde. ¿Sí? Y hubo otros, todos esos juegos que usan el Balance Board, como el Wii Fit, y otros así de ese tipo que realmente no se pueden. Y EA Sports, y había algunos que sí omitimos. Hay juegos que se pueden jugar con el Balance Board, como el caso, por ejemplo, del Punch Out o del Just Dance, pero también los puedes jugar sin ellos, entonces por eso esos sí los estamos considerando en la lista. El chiste era que sí queríamos evitar cualquier tipo de accesorio adicional por cuestión de simplificar lo que tú necesitarías tener como consumidor para poder jugar estos juegos, como habíamos mencionado, pues en un Switch, por ejemplo, ¿no? En un Switch o en una mini consola, que realmente el chiste de la mini consola es sale la mini consola con los juegos y no necesitas comprar nada más. Sí, así es. Y bueno, antes de entrar de lleno a la lista, realmente quiero ver algo que el viernes, que todavía estuvimos hablando un poquito de eso, llevamos digamos que Lalo y Carlos dijeron que no le veían mucha importancia a ese tipo de juegos, porque realmente son juegos que puede uno jugar en el celular. Estoy hablando de los juegos del WiiWare, que realmente son juegos chiquitos, juegos que yo creo que no ocupan ni siquiera un giga. Hombre, menos, algunos son como de 30 megas. Son juegos que a lo mejor puedes considerar como casuales, juegos casuales, no son de tanta profundidad o contenido como los juegos oficiales de Wii, que aunque no quiere decir que sean malos, ni quiere decir que sean chafas, hay unos que son muy interesantes y muy bien hechos, de todos modos, pues como que no es lo mismo un pequeño juego descargable que un juego, así que completamente hecho para tener en un disco, ¿no? Por decirlo así. Sí, y yo realmente lo que le estaba recordando ahorita a Carlos, es, digo, pues sí, o sea, estoy consciente que son juegos chiquitos, juegos sin chiste, en el sentido de que no les tienes que dedicar el tiempo que les dedicas a un juego que viene en disco, pero realmente son juegos que hasta cierto punto crearon los cimientos de lo que son los juegos que le llaman indies en Nintendo, que en aquel entonces con el Wii realmente no eran la gran cosa, pero de hace unos que serán 3, 4 años a la fecha se han vuelto muy populares. Nintendo los ha promocionado muchos, como son juegos que también empezaron a salir en para el PlayStation, para la tienda virtual del PlayStation y la tienda virtual del Xbox, de que Nintendo ha hecho arreglos para que salga primero el juego en el Wii U o salga primero en el Switch, y pues realmente son juegos que varios de ellos, ya hablando ya en la generación del Wii U, que es lo que vamos a hablar después, ahí ha habido juegos muy populares, ha habido juegos que se han considerado juegos del año, que han sido muy bien recibidos, muy bien calificados por la crítica, y realmente, o sea, todos esos juegos se pudiera decir que tuvieron su inicio en la consola, no en la consola virtual, porque realmente la consola virtual es emular juegos que ya existen, o que ya existían, sino juegos de desarrolladores independientes o juegos pequeños de algún desarrollador conocido que a lo mejor ni siquiera vale la pena meter en disco, pero sabes que ahí está en digital y lo puedes descargar por bien poquito dinero. Sí, y si te has dado cuenta la importancia que le ha dado Nintendo a estos juegos, tenemos una muestra en el Switch, que lo que es el Binding of Isaac, que es un juego independiente que ha sido muy bien aclamado y fue de los primeros también disponibles para esa consola. Y por ahí yo escuché en algunas notas en internet que al parecer Nintendo está tratando de impulsar que al menos salga un juego independiente nuevo por mes. Quizá los demás juegos ya vendrán más adelante, pero lo que son los independientes los quieren seguir incentivando a que los sigan publicando, y uno al mes. Oye, pues no estamos hablando de, o sea, digo, no está nada mal, y más si piensas que el Switch es una consola hecha para traerla por todos lados. Varios de los juegos de WiiWare a lo mejor son similares a juegos de celular, pero si tú puedes tener juegos que son baratos de comprar, que ocupan poco espacio, que no te va a afectar la capacidad de memoria que tiene tu Switch, y que los puedes traer contigo para todos lados, pues está interesante, ¿no? Pienso que va de la mano con el concepto de tener una consola portátil. Sí, no, sí, definitivamente, y digo, igual ahorita son compañías independientes, compañías pequeñas, pero igual y al rato esas compañías pequeñas se vuelven muy aclamadas y muy venden bastante y se convierten en el siguiente Electronic Arts o el siguiente Ubisoft. Bueno, fíjate, ¿qué pasó con Mojang? Empezaron Minecraft como un jueguito pequeño, no era un jueguito WiiWare descargable, pero era un juego independiente que les pegó y se volvió un fenómeno, ¿no? Sí, sí, o sea, y realmente así le puede pasar a cualquiera de los indies, que les llaman de un juego que así muy pequeño, a lo mejor que no se le ve mucho chiste, pero puede tener un gran pega y la empresa puede convertirse en algo completamente diferente a lo que ellos habían soñado originalmente, los creadores. Sí, exacto. Y pues quiero realmente dar antes de ir a la lista principal, quiero dar un pequeño vistazo a algunos juegos que salieron en WiiWare. No me voy a meter con juegos independientes, me voy a meter más bien con juegos, ¿cómo se les llama? Juegos clásicos que salieron en el Nintendo o en el Super Nintendo o salieron en alguna de las versiones del Game Boy y los volvieron a sacar aquí, o sea, juegos hechos para jugarlos como empezó la franquicia, o sea, de su forma clásica, no en la forma ya nueva con gráficos 3D y poligonales y todo el estilo. Voy a mencionar 8 juegos, están ordenados alfabéticamente. Está, por ejemplo, el Adventure Island de Beginning, que es una reimaginación del Adventure Island del Nintendo. Bueno, creo que, Juan, podemos hacer una pequeña pausa porque vemos que en este momento acaba de llegar Eduardo. Entonces, pues, qué bueno que nos alcanza en esta transmisión. Eduardo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, compañeros. Ya desde la ciudad de Zacatecas, transmitiendo un poquito tarde, una disculpa por ello, pero aquí estamos. Fíjate que te alcanzaste a unir con suficiente tiempo antes de que tuviéramos oportunidad de decir más cosas en contra tuya. Sí, me imagino, ya lo... No te preocupes, venía escuchando la transmisión en YouTube, entonces ya luego les reclamo, no te preocupes. Ah, bueno. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego así clásico que fue trasladado a WiiWare, que fue el Blaster Master Overdrive, que realmente es... este más bien es una secuela de un juego de Sunsoft que se llama Blaster Master. Muy difícil, muy bueno, y a lo mejor un poquito no tan conocido como otros. Salió para Nintendo. Luego tenemos Castlevania The Adventure Rebirth, un juego de Konami que realmente es un remake del Castlevania The Adventure que salió para el Game Boy original, o sea, el Game Boy monocromático, que a ese juego se le criticó mucho porque no parecía Castlevania, estaba o muy difícil algunas partes o muy sencillas algunas partes, y aquí como que lo recrearon, por eso realmente el Rebirth para hacerlo como originalmente lo tenían pensado que fuera el juego, pero no se pudo hacer por las limitantes del Game Boy. Y luego tenemos el Contra Rebirth, que también es una reimaginación realmente del Contra de varios Contras. Están mezclando varios Contras, me parece que cosas del Nintendo y cosas del Super Nintendo. Está en un juego Konami. Tenemos el Final Fantasy IV, The After Years, que Final Fantasy IV salió para el Super Nintendo, y de hecho aquí se le llamó Final Fantasy II, porque lo que es el Final Fantasy II y el 3 nunca salieron o no habían salido en Norteamérica antes, y se brincaron hasta el 4 y lo llamaron Final Fantasy II. Y este es básicamente el Final Fantasy IV, nada más que con un prólogo, pero un prólogo es una aventura completamente nueva, 10 años después. O sea, porque hubo así ciertas quejas de la gente de que, oye, pues no se resolvió todo. Y como que esto es para calmar esas quejas. Luego tenemos el Gradius Rebirth, otro juego Konami, en la serie de Rebirth, que de hecho nada más tuvo tres juegos. Este es una reimaginación del Gradius original que salió para Nintendo. Luego tenemos los últimos dos continuaciones de dos franquicias, de una franquicia clásica de Capcom, el Mega Man 9, que realmente en Nintendo nada más salieron del Mega Man 1 al 6, el 7 y el 8 me parece que salieron para el PlayStation, y tenemos el Mega Man 10, que realmente estos juegos están hechos, o sea, de la forma clásica, o sea, igual que los juegos originales de Nintendo, nada más que con los gráficos un poquito más pulidos. Y realmente esa era otra de las cosas en las que se estaba usando el WiiWare, o sea, reimaginar juegos clásicos o continuar franquicias clásicas de una forma u otra, que realmente es algo que se me hizo muy interesante. Bueno, ahora sí pasamos a la lista. Carlos, ¿aló? Ok, sí, adelante. Ok, vamos a tener que hacer yo creo que unos poquitos cambios. Íbamos a decir Carlos los primeros 15 y yo los siguientes 15, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? No, dale así, no te compliques. Ah, ok, bueno. Entonces, vamos con la lista. Vamos a compartir. Carlos va a decir del número 30 al número 16, ¿verdad, Carlos? ¿Carlos? Parece que se cayó. Ah, dice que lo muteaste. No lo muteé, dice que fue por su cargador que se está quedando sin pila. Del 16 al 30. Sí, pero vamos a empezar al 30, si tienes ahí la lista a la mano, ¿verdad, Lolo? Justamente la estaba descargando porque me llegó el correo cuando venía en el camino. Y si lo abro directamente en el... ok, ya la tengo. Del 30 al 16 ya la tengo. Ajá. Los voy nombrando y tú vas cambiando las fotos, ¿o cómo? Sí, y si quieres mencionar tantito del juego, okay. No hay problema. Bueno. A ver, aviéntate del 30 al 21, a ver en lo que aparece Carlos. En lo que Carlos aparece. Ya, ya estoy, ya bueno, estoy de en el vuelta, ya nombre. estoy de vuelta. Esto, dale, dale, dale. Entonces, ¿quién empieza, Nos tenías Carlos? O... preocupados, amigo. Pues si quieren, empiezo yo. Dale, dale, Carlos. Sí, dale, dale, dale. Ok, bueno, pues entonces lo primero que tenemos, que es lo último, para los que estén confundidos, dentro de nuestra lista de juegos empezamos con el número 30, que es el Call of Duty Black Ops. Dentro de la serie de Call of Duty, que todos los juegos son relativamente similares, esta fue la selección que escogimos más que nada por la historia y por un poquito de lo que es el tipo de juego. Okay. Nuestro siguiente juego, House of the Dead Overkill. House of the Dead, una franquicia muy conocida y famosa en los arcades, donde tú tienes tus pistolitas matando zombies por todos lados y por doquier. Esta franquicia también fue muy reconocida en el Wii por su lenguaje, digamos, no muy apropiado que utilizaban los personajes. Muy apropiado. No era muy apropiado. Okay. Siguiente, tenemos lo que es el juego de Sonic Colors. Wii tuvo bastantes juegos de Sonic. Irónicamente habíamos mencionado antes pues que había una competencia entre Nintendo y Sega, y Sonic, siendo la mascota de Sega, acabó siendo una mascota de las también de las más queridas que tiene Nintendo ahora, y este fue uno de los juegos dentro de los varios que tiene, fue el que decidimos que estuviera en esta lista. MLB Power Pros 2008, este juego, si quieren saber un poco más de él, pueden escuchar en nuestro podcast anterior. Juan nos platica de este juego donde combinan conceptos de casi casi como si fuera un RPG combinado con deportes. Es un juego con mucha profundidad y fue una de esas joyas ocultas que a lo mejor no tuvo tanto reconocimiento. Seguimos con el Trauma Team. Este es un juego muy diferente en su concepto. Tú tomas el papel de diferentes doctores, cada uno tiene una especialidad diferente y hay que resolver casos por separado de... Uy, ahora sí que son como si fueran minijuegos. La temática es algo que vale la pena explorar y vale la pena tratar de experimentarlo. Es algo muy extendido como para poder darles aquí todos los detalles, pero sin embargo es un juego que es muy recomendable. Okay. Sigue. Seguimos con lo que es el Just Dance 2017. Just Dance, una franquicia que ha sido muy exitosa en muchas de las consolas. Aquí escogimos la versión más nueva, pues básicamente pues por las ventajas que tiene, que viene siendo que tiene música más nueva, ya tenía algunos modos en línea. Y estos juegos, bueno, como lo mencionamos, se puede jugar con los controles del Wii aprovechando su movimiento. Y son un tipo de party game que es muy entretenido. Ahora que sí, también lo que quieres es ponerte en forma. Si realmente quieres seguir estos bailes, vas a acabar bastante, bastante sudado. Fíjate, yo necesito un caso curioso. El Wii, si mal no recuerdo, está descontinuado desde el 2011, me parece. Pero hay algunas empresas como Ubisoft y Electronic Arts que todavía han seguido sacando los Just Dance o los FIFAs para la consola. Porque a pesar de que ya la consola es obsoleta, todavía hay mucha gente que tiene esta consola. O sea, y muchos son jugadores casuales, en realidad, que no se movieron al Wii U. Y un juego como el Just Dance no es muy demandante en contenido, pero el chiste de que tengas la versión nueva es que vas a tener la canción nueva. Y Entonces trae muy sientes que se buenas va. rolas. Sí, trae muy buenas canciones. Después seguimos con el Metroid Other M. Este juego también lo mencionamos en un podcast anterior, era uno de los favoritos que tenía por ahí Lalo. Y bueno, es un cambio un poquito del concepto de lo que viene siendo Metroid, del Metroid Prime. Después seguimos con LEGO Star Wars The Complete Saga. Hay varios juegos de LEGO, todos son muy buenos, todos son muy divertidos. Este en particular lo seleccionamos porque trae una muy buena recopilación de las 6 películas. Entonces, vale la pena, es divertido y te da horas y horas de andar buscando y haciendo cosas. Donkey Kong Country Returns. Este concepto que se inventaron desde el Super Nintendo se ha mantenido y también es uno de los juegos que tuvo bastante aceptación en la consola y por lo tanto también nosotros lo queremos incluir en nuestra versión. Kirby Return to Dreamland, el accidente rosado que salió de Nintendo que se volvió un personaje querido. Y bueno, pues aquí tenemos uno de los dos juegos que incluimos dentro de nuestra lista. De este sí, la verdad, les quedo de ver un poco de información, no lo conozco tanto. Yo me quedo más bien con el Epic Yarn, que se lo conocí mejor. Pero pues también es un juego bastante interesante. Monster Hunter 3 es uno de esos juegos de RPG que puedes durar horas y horas y más horas matando monstruos y haciendo que crezca tu personaje y cambiarle el color de las uñas, casi casi. O sea, realmente mucha profundidad y puedes seguir avanzando, avanzando. Ya han seguido sacando los Monster Hunter para el 3DS y también para el Wii U. Entonces, sí, es una franquicia también con bastante éxito. Y The Legend of Zelda Skyward Sword, este fue el último Zelda que salió para el Wii. Y pues bueno, fue un poquito un cambio de lo que venía de Twilight Princess. Me llama la atención que este juego no sacaron su versión también para el Wii U, y sin embargo el Twilight Princess sí. Pero bueno, también es otro juego que, como todos los Zelda, siempre son hechos con un alto nivel de calidad. Y Lego Batman 2 DC Super Heroes es otro de los juegos de Lego que mencionábamos. Batman, dentro de la franquicia Lego, siempre tuvo una participación y una aceptación muy especial, al grado que hasta ya salió el Lego Batman The Movie, y su participación también en la película de The Lego Movie fue muy interesante. Tiene mucho, muy buen humor este juego, no solo los acertijos que te ponen y demás, y aquí también tienes la ventaja de que puedes usar a muchos otros personajes. ¡Salud! No, yo escuché un estornudo, yo no supe, yo dije salud. Otro juego, lo que es el Rayman Raiding Rabbids. Los Rabbids, yo pienso que son lo que los Minions llegaron a ser después, porque los Rabbids los preceden. Y son unas colecciones de minijuegos con un humor de repente negro, de repente muy tonto, pero son personajes muy entretenidos. Este es un juego que puedes jugar 5 minutos o una hora y de todos modos te vas a divertir. Sí, yo lo que más recuerdo de este juego es el lanzamiento de la vaca. Sí, no, tienen tantas cosas, o sea. Sí, o sea, hay cosas, o sea, dices que son tan tontas, pero tan divertidas. Sí. Y luego, después, pasamos al Wii Sports, otro juego del que hablamos anteriormente, el juego más vendido de la franquicia porque se incluía con todas las consolas, y es una colección de minijuegos prácticamente para aprender a usar los controles que manejaba el Wii. ¿Sí? Y realmente, o sea, los Joy-Cons facilitan mucho poder jugar este tipo de juegos, lo que es el Wii Sports y el Wii Sports Resort. Y básicamente por eso está incluido, pues, cuando menos el Wii Sports. Sí, pero cualquiera de los dos es una, pues, es una buena elección. Así es. Oye, Lalo, ¿te quieres echar del número 15 al 1? Claro que sí, le damos. Órale, va. O el Mario Super Sluggers en el número 15, la otra versión de Mario jugando béisbol con todos sus personajes. Es realmente muy entretenido, tiene reto y usas el Wiimote como el bat o lanzas la pelota con él también, entonces tiene un poco de todo para la diversión. Un título del cual también hablamos en el podcast pasado, el Tatsunoko vs. Capcom, el Ultimate All Stars, la cosa más entretenida y japonesa que hemos visto en el Wii. Denle una oportunidad, no se van a arrepentir de este juego de peleas que está bastante bueno. Uno de los motivos por el cual mis hijos quisieron que les compráramos un Wii, el Super Smash Bros. Brawl, yo creo que la mejor versión de Smash que ha salido hasta ahora, me gusta más que la de Wii U incluso, es súper entretenida. En el número 12 tenemos al Epic Mickey de Disney, un juego que en un principio está así como que sombrío, oscuro y da miedo, pero que también es muy entretenido. En el número 11, un juego que cumplió con el sueño de todos de controlar un Jedi, y con los controles del Wii, hacías los movimientos con el lightsaber, usabas la fuerza, ponías a la gente a flotar, entonces como un sueño hecho realidad. Este juego es muy entretenido y debería tener más éxito del que tuvo. Sí, y lo malo, bueno, no lo malo del juego, sino lo malo de lo que hizo Disney después de comprar a Lucasfilm. Este juego originalmente era canónico, se supone que era el aprendiz de Vader entre el episodio 3 y el episodio 4, pero creo que después de que hicieron el borrón y cuenta nueva, nada más valen las precuelas, las originales, las, ¿cómo se llama? La caricatura de Rebels, la caricatura de Clone Wars. De Clone Wars. Y todo lo demás, al bote de la basura. Sí. Esa es una de las cosas tristes de este juego, que realmente es algo que era canónico y ahora nada más es queda para la anécdota. Como si fuera un What If o un Elseworlds en Marvel DC. Sí. Tristemente tuvo más importancia Jar Jar Binks que esto. Sí, desafortunadamente. Y bueno, en el número 10, el otro título de Kirby del que hablaba Carlos, el Epic Yarn, donde todo es estambrito, Es muy entretenido, es muy bonito, a los niños les gusta mucho el personaje y tiene un gran nivel de entretenimiento. Y el juego de Wii U, uno de los juegos de Wii U de Kirby que salió para esa consola, mantiene este asunto de que todo sea estambre y es muy entretenido también. No, y después fíjate que se metieron a otras cosas de elementos con lo que lo hacen, y el que otro que salió también del Wii U, todo está hecho de plastilina. Así pero, es, sí, pero sí, sí. Es realmente plastilina que capturaron y animaron. Y este juego del Epic Yarn, a mí lo que me pasó a encantar es que nunca había visto un juego que la traducción al español era una traducción argentina. Ah, ok. Entonces, el narrador habla con un acento argentino así cantadísimo y te saca un poco, porque por normal cuando hacen la interpretación de español o hay... Creo que... Se cortó Carlos. Se cortó Carlos al parecer, ¿no? Pero bueno, se refería, estaba hablando acerca de, empieza la narración, parece que volvió, empieza la narración del juego y es algo bien extraño estar escuchando todo narrado en argentino, con un tono así, bien calmado, pero es muy bonito juego, muy bonito. No sé, me perdí un poquito, como que me desconecté, pero ya estoy. Sí, ya volviste. Sí, de hecho te vemos duplicado en las llamadas, algo pasó. Sí, algo está aquí raro. Sí. Yo jugué un poquito este juego en casa de Carlos, pero no me sabía lo de la voz argentina, pero sí me imagino ahorita, che, Kirby, ¿por qué vos haces esto? No, sí, la verdad es que está bonito la forma en la que hablan. Entonces decía, vamos a ver qué pasa con estas cosas. Sí, pero no, está súper bien, para niños está excelente la historia. No, está bien bonito el juego, bien bonito. No, muy padre. Sí. Y luego tenemos el Sin and Punishment Star Successor, que es una continuación del juego que salió para el, Dios de mi vida, el Nintendo 64, si no estoy mal. Sí. Sí, fue el 64, que de hecho el Sin and Punishment, el 64 nada más salió en Japón. Ajá, y este ya por fin llegó a América y está buenísimo para manejarlo también con Wiimote y Nunchuck y todo el asunto. Eso es como jugar un arcade, es divertidísimo este juego. Ah, sí, pero un arcade de esos que eran como inmersivos, de que seguía tus movimientos. Ya ves que salieron ese tipo de juegos de que te tenías que agachar y que hazte para un lado para esquivar el golpe y todo eso, era como ese tipo de cosas. Sí, estaba muy bien. Sí, y me parece que el Sin and Punishment, el del 64, lo sacaron para la consola virtual. Sí, de hecho para está en consola virtual del Wii U. ¿Del Wii U? Ándale. Sí, del Wii U. Fue donde yo lo vi. Un excelente juego que de los que también casi le cuestan el matrimonio a Carlos, el New Super Mario Bros. Wii. Esa anécdota ya la hemos dicho muchas veces y gracias a Dios no pasó de ahí. Pero nunca deja de ser buena el que podías agarrar eran cuatro personajes simultáneos y podías agarrarlos y lanzarlos al abismo si te estaban estorbando. Entonces es un juego muy entretenido, acercó este cambio que creo que el primer New Super Mario Bros. Creo que sale para el Nintendo 10. Sí. Y luego sale este para Wii y es súper entretenido este juego. Aprendan de la experiencia ajena. Si tienen pareja, no la agarren ni la echen al abismo. Sí, porque se prende. Este fue el primer Super Mario Bros. Que hubo para una consola casera Nintendo desde el Super Nintendo. Qué impresión, ¿eh? Sí, imagínate. Sí, o sea, pasó el 64, el cubo y hasta el que salió el Wii, salió el siguiente Super Mario Bros. Así es. El Zelda Twilight Princess, una edición que también salió para el GameCube, pero el Twilight Princess en Wii, por el tipo de uso de controles y todos los mecanismos que van en el juego, realmente hace la experiencia más grande en esta consola. Es, digamos que llevando el paralelismo a lo que tenemos ahora del el Zelda en Wii U y el Zelda en Switch, pues ya luego Carlos nos dirá la comparación con qué se queda, pero Minimi dice que se queda con el de hecho con el de Switch, porque ya el otro ya no lo jugó, lo dejó hasta abandonado. No, Breath of the Wild me tiene, robó mi corazón. Y ya el Twilight Princess, que era tan bueno, ya me quedó en un segundo lugar. También con mucho cariño. Sí, con se le trata con cariño, pero ha sido desplazado de su lugar. Sí. Otro juego de Mario, pero aquí no es Super Mario Bros., es Super Mario Galaxy, que nos lleva a Mario a aventuras de una manera diferente, recorriendo planetas. No está rescatando a la princesa Peach. Es donde tenemos el nuevo personaje que se integró a los juegos de competición de Mario, la princesa Rosalina. Y es muy bueno, es muy entretenido. Y hubo dos juegos de Super Mario Galaxy para el Wii y los dos son buenísimos. Entonces sí son imperdibles, hay que jugarlos siempre que haya la oportunidad. Y justo enseguida el Super Mario Galaxy 2, que hace la experiencia del Super Mario Galaxy 1 todavía más grande, todavía mejor. Tiene niveles que son de alguna manera como acertijos, como qué tengo que hacer para poder avanzar, y es muy, muy bueno. Yo no me acuerdo si en el 1 estaba Yoshi también. Ay, yo creo que no. Hasta donde me acuerdo, no. Y en el 2 llega Yoshi, se integra. Y bueno, yo creo que este es como una forma de cómo vamos a ver el Super Mario Odyssey cuando salga en diciembre. Porque son como recorriendo mundos distintos. Ya no es las interpretaciones del mundo del reino del champiñón, sino que lo vamos a ver en otros planos. Así es. Sí. Un juego que son buenos por separado y si los podemos tener juntos, pues son todavía mejores, son los Metroid Prime. Por eso incluimos aquí el Trilogy, pensando en que pues sería mucho espacio el que se requiere para tener los tres juegos, pero no importa, son muy buenos. Sí, aquí hicimos un poquito de trampa, porque realmente el Prime 1 y el Prime 2 salieron para el cubo. Para el cubo. Pero realmente, o sea, estos juegos son buenísimos y vale la pena jugarlos. Sí, y sobre todo adaptados a los controles del Wii. Uh-huh. Tenemos otra compilación, la compilación del Metal Slug, que son juegos muy buenos. Y que jugarlos en el Wii, pues también le suma diversión. Son tal cual los juegos de Metal Slug, pero pues en el Wii, con una versión que se juega muy bien, que se disfruta muchísimo, y que ojalá sigan sacando Metal Slug para las siguientes consolas. Sí, esperemos que sí. De hecho, este juego salió para el 10º aniversario de la franquicia de Metal Slug. Salió en el 2006, tiene 7 juegos, tiene el Metal Slug 1 al 6, y el otro juego es el X, ¿no? El otro juego es el Metal Slug X, que realmente es una mejora del 2, o sea, porque hubo quejas con el 2 y lo mejoraron en el X. De hecho, hay un Metal Slug 7, hay un Metal Slug XX, que no recuerdo de qué se supone que es mejora, que eso no vienen incluidos, pero porque todavía no salían. Todavía no salían, así es. O sea, realmente todos estos 7 juegos que vienen aquí son buenísimos, o sea, valen la pena. Y bueno, el 1 y el 2 a lo mejor son los que más se jugaron porque era cuando los arcades eran todavía muy populares, pero te pones a jugar el 3, el 4 y el 5 y están súper difíciles. No, y sí, divertidísimos, ¿no? No hay un Metal Slug que no me guste. Sí, siendo Metal Slug siempre se disfruta. Sí, o sea, es sinónimo a calidad de la franquicia. Sí, así es. El Punch-Out, la versión para Wii que usa el Wiimote y el Nunchuck y lo ponías en tus manos y hacías el movimiento de cubrirte, de golpear y demás, con enemigos ya conocidos y algunos nuevos. Muy entretenido, muy bueno, con el asunto de pegar en el golpe en el momento exacto para sacar la estrella y luego utilizarla. Es una gran versión el Punch-Out para Wii. Seguimos adorando a Little Mac. Y bueno, pues otro vende consolas, el Mario Kart Wii, que es muy buen juego, con la opción de usar el volantito para controlar. Yo la verdad lo intenté y nunca me pude acostumbrar. Fue el peor invento de la humanidad. Sí, el Wii. Pero es muy buen juego. Es muy, muy, muy entretenido. Tiene reto. Y bueno, de aquí, del desarrollo para Wii, yo creo que los siguientes Mario Kart que salieron, pues toman mucho en cuenta esta versión. Y ahora, a escasos días del lanzamiento del Mario Kart 8 Deluxe para Switch, pues vale la pena acordarnos que el de Wii también es muy bueno. Sí, ¿y qué les parece si empezamos con este juego para hablar de los tres que seleccionamos. Excelente. Y una vez que estamos aquí. Así como mencionabas tú, Lalo, el juego venía con su volantito, que realmente cómo era complicado jugar con él. O sea, yo igual que tú, yo nunca me hallé. Yo no he encontrado a alguien que se haya acostumbrado. Pues bueno, yo tampoco. O sea, yo sí me tocó ver en línea, cuando jugaba en línea, que había gente que tenía el volante dorado. Que se supone uh-huh. que el volante dorado era cuando sacabas todas las tres estrellas con el volante, ¿no? En todas las pistas. Uh-huh. Y eran muy, muy, muy buenos jugadores en línea, pero yo nunca me hallé. O sea, se me hacía demasiado sensible, a lo mejor, como realmente yo lo estaba viendo como un juego, a lo mejor estaba moviéndome muy brusco y lo debía mover a lo mejor con un poquito más de cariño, como si realmente fuera un vehículo, pero pues realmente no me hallaba. Yo tuve que jugar con el control del GameCube porque tampoco me hallé con con el Wiimote. Ahí las primeras veces que andaba jugando andaba, ¿a qué le pico? ¿Qué voy a hacer? O sea, eso fue, digamos, lo que más me causó ruido en del Wii, el cambio tan radical que hubo de controles a lo que nos habían acostumbrado en el 64 y en el cubo, un control demasiado sencillo que inclusive hasta pudieras decir, es el control remoto de la televisión, si lo ves de lejos y no le ves los botones. Pero el juego está buenísimo. Sí, para mí el Mario Kart Wii es mi juego favorito de Mario Kart hasta la fecha. En aquel entonces el juego tenía la mayor cantidad de pistas y la mayor cantidad de personajes que se habían puesto en un juego de Mario Kart, que ya con el Mario Kart 8 pues fue superado, pero realmente las pistas que había se me hicieron muy de un excelente diseño, un reto bastante bueno. Me llamó mucho la atención que hasta aquí fue la primera vez que lo hicieron, si mal no recuerdo, que empezaron a poner pistas clásicas del Nintendo, el Super Nintendo, el 64, reimaginadas ya con los gráficos del Wii. Fue la primera vez que podías jugar un Mario Kart, no estoy muy seguro porque realmente los del DS no los he jugado, un Mario Kart en consola casera, jugarlo en línea. Y yo recuerdo que antes era muy común que cuando nos juntábamos era jugar los Mario Kart y a ver competir entre nosotros, que desde cada quien está en diferentes ciudades pues era algo completamente diferente, y la opción de tenerlo jugar en línea realmente para mí fue una chulada, o sea, porque era revivir antiguos momentos, y aunque estuviéramos ustedes en Zacatecas o en Torreón o en el DF o donde fuera que estuvieran, pero si nos poníamos de acuerdo con día y la hora para poder jugar, o sea, realmente era diversión instantánea. No, sí, el modo en línea también, o sea, con todo y las deficiencias de los modos, del sistema de conexión que manejaba el Friend Code y todo eso, también eso era bueno. Sí, sí. Sí, era muy entretenido y tenía reto las pistas, y al final poder jugar a distancia era una excelente adición a la experiencia. Entonces, todo eso lo hacía un excelente juego. Sí, los únicos peros que se le puede poner pues por ejemplo que no tienes chat en línea, o sea, que realmente teníamos que hablarnos, estábamos hablándonos usando el WhatsApp, pues nos hablábamos por el mismo Hangout. Ah, sí. Por el mismo Hangout, porque sí, digo, bueno, ¿cuál pista vamos a escoger ahora? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cuántos juegos nos vamos a aventar? Sí, pero eso no fue deficiencia del juego, fue deficiencia de la consola. De la consola, así es. Deficiencia de la consola. Igual como Carlos, tú mencionaste lo de los Friend Codes, fue una cosa tan complicada que ideó Nintendo para poder jugar en línea con otra persona. Todo pensando en los niños, ustedes tranquilos. Sí, no, sí, todo yo sé que pensando en los niños. Cierto, fue por dar un ambiente aislado, digamos, ¿no? Sí, sí, no se ponga a platicar tu hijo con cualquier desconocido y evitar cualquier riesgo por ese lado, ¿no? Entonces, pero bueno, el juego totalmente disfrutable. Sí, tiene a mí siempre se me han hecho, bueno, en la mayoría de los casos, hay algunas, Rainbow Roads, que es la última pista, uh-huh. Que tienes que pasar, antes de ir al modo, al siguiente modo, ya sea 100 cc's o 150 cc's o el modo espejo. Siempre me han gustado mucho los Rainbow Rolls, y la mayoría de ellos tienen bastante retos, son bastante complicadas. Había muchas pistas en las que el reto era no irte al abismo, que los Rainbow Road que no me gustaban eran los que tenían básicamente rieles a los lados, que era prácticamente imposible caerte al abismo. Y esta tiene los dos, tiene rieles en algunas partes, tiene unas curvas bien feas. Y aquí era muy común irte al abismo, y este es mi... después del Rainbow Road del Super Nintendo, este es mi Rainbow Road favorito. O sea, no me cansaba de jugarla. Excelente. Y los gráficos, pues realmente no eran superiores, bueno, sí eran ligeramente superiores a los del cubo, pero realmente seguía conservando la magia que tenían los juegos anteriores, nada más que mil veces mejorada. Sí, ya hemos hablado antes de esta franquicia, con mucho gusto, porque todas las versiones del Mario Kart nos han gustado. Y yo creo que mientras no se separen de esa fórmula, vamos a seguir jugándolos y seguir disfrutándolos. Sí, sí, o sea, definitivamente, o sea, tienen que seguir conservando la fórmula. O sea, si cambian la fórmula, ahí yo creo que estamos en problemas. Porque yo algo que me tocó escuchar, nada más era como un comentario aislado. O sea, no era algo que ya estuviera confirmado. De que el Mario Kart 8 iba a ser el último Mario Kart, que porque como ya empezaron a poner cosas ajenas a lo que es el universo de Mario, a poner los personajes de, ¿cómo se llama el juego raro que a nadie le gusta, que se quedaron ahí los monos sin venderse? Y el Animal Crossing. Sí. Ay, el juego de... Animal Crossing. Bueno, de que puedes usar a Link, puedes usar a personajes del Animal Crossing, personajes de franquicias que son ajenas a Mario, usarlos aquí, de que lo que se estaba diciendo es de que próximamente ya no va a ser Mario Kart, va a ser un Nintendo Kart, vas a poder jugar con personajes de varias franquicias como el Smash, que te metan a Sonic. No nada más que puedas usar un traje de Sonic o un traje de Pac-Man, o sea, que te metan así los personajes como te los metieron en Smash. Digo, yo espero que no, porque realmente, pues no sé, es como que se perdería un poquito de la magia, se me hace, del juego. Sí, es Mario Kart, es Mario Kart. Es más, si fui tan empático en mi punto que hasta me oigo doble. Sí, muy doble. Se le acabó la pila al manos libre. Okay. No, sí me estás escuchando, ¿verdad? Sí. Te escuchamos a ti y a nosotros. Y a nosotros doble. Ok, bueno, se me hace que vamos a pasar al siguiente juego. ¿Qué te parece si sigues tú, Carlos? Mientras yo conecto esto, le pongo mood, conecto esto para que agarre un poquito de tu batería. Perfecto. ¿Dónde está? ¿Cuál de los dos es? Ahí, bien, gracias. Tengo que cerrar uno. Debe ser... ¡Cácaro! Ahí está. ¡Eso! Ahí está. Muy bien. Del título que yo les voy a hablar es lo que es el Super Mario Galaxy 2. Este juego, el Super Mario Galaxy, sigue la fórmula un poquito que se desarrolló desde el Mario 64, donde ya estás en un mundo más en 3D. Después se vio repetida también el concepto ya con el Super Mario Sunshine, del cual ya hablamos anteriormente, y del Super Mario Galaxy 1. Cuando salió el Super Mario Galaxy 2, tenía unos zapatotes que llenar, porque el 1 había sido muy, muy bien recibido por su mecánica de juego en el espacio, por el hecho de que tenías que ver y jugar y pensar en más de una dimensión, porque a veces estabas de cabeza, a veces estabas de lado, tienes que jugar con el concepto de la gravedad, etcétera. Y cuando sale Super Mario Galaxy 2, ¡oh, sorpresa! Resulta que fue un juego todavía mejor. Agarraron lo que tenían, lo hicieron más bueno, y el resultado no fue una fórmula repetitiva que dijeras, lo mismo que ya hice antes. No, este juego realmente lo hicieron más inmersivo todavía, más profundo, A pesar de Rosalina, en este juego sí vuelves a tratar de rescatar a la princesa Peach. Aquí salen unos personajes nuevos que son basados en estrellas, que son los que te ayudan a lo largo de lo que es el mundo, el universo, vamos. Mario se desplaza de una zona a otra en una nave que curiosamente tiene su misma cara. Entonces, esa nave que tiene su cara, pues es como un asteroide, como un mini planeta que se puede desplazar por doquier. Ese se me hizo un concepto un poco extraño, como que de repente agarras y te metes a la nariz. Yo no, la verdad no me gustaría hacer eso. Pero pues ahí tienes puedes agarrar vidas, puedes agarrar power-ups y demás. Haces mucho uso de Yoshi y de diferentes versiones o características o atributos de Yoshi. El juego al principio, las primeras veces que lo estás jugando, sí como que hasta te medio quiere doler la cabeza de decir, ¿por qué le doy a la derecha y camina a la izquierda? Ah, porque estoy de cabeza o cosas así. Pero llega un momento en que es tan intuitivo el manejar el concepto de arriba, abajo, un lado al otro, la de cabeza y demás, que ya lo mueves hasta sin pensar. Realmente tiene un control muy bien llevado. Lo que son el control de lo que es brinco, los poderes, los pisotones, etcétera, son muy, muy bien llevados. Y tanto los puzzles como las partes de acción son bastante entretenidas. Es un juego que tiene un reto sin volverse tedioso y sin volverse demasiado retador como para que te caiga gordo el juego, sigue siendo entretenido. Diferentes jefes de diferentes tamaños, unos gigantescos por doquier. Pero bueno, es un juego que realmente a mí me gustó mucho. Si queremos hablar un poco de los datos técnicos de este juego salió por ahí en el año de 2009. Está considerado por varias personas como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, no solo el mejor videojuego o uno de los mejores videojuegos de la consola del Wii, pero uno de los mejores de todos los tiempos. En páginas como Metacritic o algunos de esos, podemos ver que le dan muy, muy buenas calificaciones. Este juego, tan bien recibido fue, que incluso ya cuando salió el Wii U, lo pusieron en el eShop del Wii U para que tú lo pudieras descargar, porque pues eso te habla de que, aunque ya estás con una consola más nueva, es algo que vas a querer seguir jugando. Había cosas que se me hacían un poco chistosas y un poco crueles, como por ejemplo, si querías tú agarrar velocidad cuando tenías a Yoshi, le dabas de comer un chile. Y como se enchilaba, tómala, salía en friega todo lo que da. Y eso te hacía que avanzaras más rápido. Eso se me hacía un poquito cruel con el pobre Yoshi. Ahí Mario sigue abusando de él desde que en el Super NES le daba sus fregazos en la cabeza para que sacara la lengua. Pero bueno, también lo podías hacer que volara, lo podías hacer que pudiera correr sobre agua, etcétera. O sea, Yoshi se toma un poquito más de importancia. Una cosa muy padre es que podías jugar de dos en este juego, pero no jugabas con dos personajes, como por ejemplo en el Super Mario 3D World. Más bien era algo, por decirlo así, asimétrico, donde con un personaje tú podías utilizar a Mario, lo controlabas, y con otro personaje utilizabas a una estrellita. Y esa estrellita realmente no hacía mucho, lo único que podía hacer era recoger fragmentos de estrella para ti o podía paralizar a algunos jugadores o algunos obstáculos del camino. Entonces, si tú jugabas de dos, la segunda persona que te estaba asistiendo hacía que algunas zonas que podían ser más complicadas fueran más sencillas. Entonces, la estrategia con la que ibas a jugar realmente cambiaba mucho cuando jugabas de dos personas. En mi caso particular, yo lo jugaba con mi hijo. Como era todavía más pequeño, pues para él era más complicado manejar a Mario. Pero él podía controlar la estrellita muy bien y me ayudaba bastante. Yo le decía, oye, deténme a este, oye, ataca al otro, oye, vamos a hacer aquello. Y realmente es una forma de jugar colaborativa diferente a lo que te podrías esperar, pero aún así está muy, muy bien llevada. La historia no tiene caso que nos metamos tanto en eso porque sería mucho mejor que pudieran ustedes experimentarla y vivirla. Es una historia muy, muy buena donde, pues, para no variar, pues sigue siendo el villano Bowser. Y bueno, pues con sus diferentes hijos, minions y demás que tú los vas persiguiendo, ¿no? Como habíamos mencionado hace rato, pues este juego también está dejando un poquito como que el camino preparado para lo que podemos esperar en el Switch con el Super Mario Odyssey. Vamos a ver qué tal les queda, porque una vez más hay zapatos muy grandes por llenar por lo que dejó el Super Mario Galaxy 2. Como un último detalle adicional que quisiera decir, la música del Super Mario Galaxy también fue muy buena, también fue muy bien recibida, al grado que se vendía el soundtrack, donde tú podías escuchar la pura música del juego. Realmente es muy bonita, está muy padre. Algunos escenarios la música cambia dependiendo de, si estás con la gravedad hacia arriba o con la gravedad hacia abajo o alguna otra cosa. Y no es nada más un acompañamiento así de música de fondo que si la apagas a la música puedes seguir jugando igual. Realmente te hace el juego mucho más disfrutable y mucho más inmersivo todavía, pues porque no es nomás el monito y todo, sino su entorno, que es la música que tú vas a estar escuchando. Esos son pues básicamente unos comentarios rápidos de lo que es el Super Mario Galaxy en mi parte. No sé si ustedes tengan algo que puedan agregar o comentar al respecto. No sé si hay alguien. Por un lado, que es muy entretenido, que tiene un reto bastante bueno, porque nos, o sea, como en los juegos de Mario Bros. De, yo creo que desde el 10 en adelante, no, desde el Super NES tenías que juntar las monedas de Yoshi. Entonces en este tienes que juntar las estrellas, si no estoy mal, pero pues al principio te la pasas juntando estrellas, me parece que son verdes. Sí, pero que tienen menos valor, ¿no? Sí, pero después ya hay que encontrar otras que son unas moradas y esas están más difíciles y hay que volver a pasar escenas que están complicadas. Y entonces, si quieres tenerlo al 100%, te va a costar. Pero pues es lo divertido, ¿no? Porque si quieres dedicarte a acabar la historia, si nomás quieres dedicarte a acabar la historia, pues sí, o sea, realmente con sí. Pero, rápido. Fíjate que en lo personal este juego lo jugamos juntos mis dos hijos y yo. Bueno, tanto el Galaxy 1 como el 2, porque pues son diferentes tipos de escenarios. Entonces, como que encontramos, ok, Sebastián es bueno para los escenarios que tienen plataformas estas que saltas y se alterna el lado que está activo y demás. Entonces, íbamos bien, esta escena es de este tipo, tú eres bueno en eso, Lalo. Y entonces le damos el control al Minimi y él se ponía a jugarlo. Y había unos que nos sacaban canas verdes porque estaban bien difíciles, pero queríamos conseguir todas las estrellas y queríamos conseguir hacer el reto completo. Entonces sí estaba complicado, pero lo disfrutamos muchísimo porque estaba uno jugando y los otros dos echándole porras al que estaba jugando. Y como dijiste tú, ayudándole a detener a algún enemigo, a tomar más trozos de estrella. Total que nos tenía ahí metidos siempre. Sí, yo cuando empecé a jugar primero Super Mario Galaxy 1, sí lo hice con un poquito de reserva, porque ya habíamos platicado antes, ya había tenido yo el miedo de lo que me dejó el Mario 64, yo no jugué el Mario Sunshine. Entonces cuando empecé a jugar el 1, la verdad me gustó mucho, y luego ya cuando salió el 2, poquito de escepticismo de mi parte de decir va a ser pan con lo mismo, y sí es un pan con lo mismo, pero este es pan con lo mismo y aparte le pusieron Nutella, entonces estaba como que más bueno. Sí, estaba más bueno. Sí. De este juego, pues bueno, a lo mejor me voy a atrever a hablar un poquito por Juan, porque anda con lo de que está cargando su manos libres ahí para poder participar. Sé que él no lo jugó, porque él se había alejado un poquito de este concepto de juegos en 3D. Recuerden que el tío Juan perdió los polvos mágicos para disfrutar y ser feliz. Eso no jugó los Galaxy, no jugó los Zelda, no... Lo voy a defender en el sentido que yo compartí la sensación que él tuvo con el 64. O sea, realmente muchos juegos decía yo, ay no, guácala. Y no me gustaba el control, nunca me gustó el control del 64. Entonces yo estos como que empecé así como que no queriendo, a ver si sí. Y sí, sí está bueno. Y una cosa te puedo asegurar, si Juan prueba este juego, te aseguro que le va a gustar. Porque está muy bien hecho. Mira, yo estoy seguro de que ahora que está jugando el Breath of the Wild, se va a regresar a jugar los Zelda de Wii, y cuando juegue los Zelda de Wii se va a regresar a jugar los Zelda de cubo y luego los Zelda de 64 y así. Sí, porque son muy buenos. Te quitas ese estigma porque era tecnología que estaba en desarrollo. Sí. No estaba al 100% de tecnología en el momento. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, y bueno, esto es lo que yo puedo hablar de lo que es mi juego. No sé si Juan nos está escuchando, porque a lo mejor no puede hablar. No sé si quiera participar con algún comentario o observación, o si quieres que pasemos al siguiente juego. Al siguiente juego, yo creo que deberíamos de pasar al siguiente. Ok. Es la joya de la corona del Wii para mí. El Super Smash Bros. Brawl. Este juego me gustaría empezar con una anécdota personal. Cuando nosotros recién vimos el Wii, andábamos de viaje y ya sabes que cuando andas visitando tiendas y todo esto, pues tienen las consolas de demo, Y mis hijos vieron el demo del Wii y de inmediato se pusieron a jugar y alternaban entre jugar el Guitar Hero 3 y el Smash Bros, que estaba de demo. Y el Smash les encantó. Fue el motivo por el cual mi mujer, sin que yo le dijera nada, dijo, oye, ¿y si les compramos esa consola a los muchachos? Y yo dije de inmediato, pues, me parece una buena idea. Sin tratar de mostrar demasiado entusiasmo al respecto, pero mi niño interno, por supuesto, que sonrió. Lo malo fue que estaba agotado en todas las tiendas. Entonces, para no regresar con un par de niños decepcionados porque no habían conseguido la consola que pues en cuanto te dicen te la vamos a comprar, tú ya te sientes con ella en la mano, ¿no? Entonces les dije a cada uno, oigan, escojan un juego y lo compramos, y el Wii lo compramos cuando regresemos a casa. Y pues justamente estos dos juegos fueron los que eligieron, el Guitar Hero 3 y el Super Smash Bros. Brawl. Por eso al Smash le tenemos mucho cariño. Es un juego que utiliza la doble densidad de los discos de DVD que se usaban para el Wii. Son alrededor de 7 gigas y medio de espacio que se ocupa. Es el primer Smash que tiene invitados, digámosle así, porque en este juego participa Solid Snake de la serie de Metal Gear, que se esconde en su caja y todo en el juego. Y aparece el que a la postre se convirtió en el personaje favorito de Minimi, aparece Sonic en este juego. Entonces, es un juego que desde el 2004 se empezó a anunciar en los E3 de aquella época y se empezó a trabajar en su desarrollo, básicamente por el mismo director y el mismo equipo que había sacado los dos anteriores, el de Nintendo 64 y el de GameCube. Llegó a Japón el 31 de enero del 2008 y el 9 de marzo llegó a Estados Unidos. Muy seguramente cuando yo lo vi andaba en Semana Santa o algo parecido por ese año. Entonces, este juego pues es el ya podemos decir el clásico Smash. O sea, es ok, tú contra todo lo que aparezca en la pantalla y los puedes golpear de manera que ya no puedan regresar a las plataformas, o puedes agotarles la energía golpeándolos y que llegan hasta el 300% de daño, o ya cuando están algo elevado el daño les das un golpe muy fuerte y entonces los vas a mandar a volar, como coloquialmente le decimos, los mandas totalmente fuera de la pantalla y eso les quita una vida. Pero este juego a mí en lo personal me gusta mucho porque además de tener el modo de historia, digamos, de las peleas, de ir avanzando tú con tu personaje contra lo que la computadora te vaya planteando, o jugar con los, el brawl propiamente, de tú contra otros tres jugadores en la pantalla y a ver de qué cuero salen más correas, o incluso de poder conectarte al internet y jugar batallas online. Para mí algo que me encantó de este juego es que tiene un modo de juego que yo le llamo de historia, el Subspace Emissary o el emisario subespacial, en donde tú empiezas a jugar, tú tienes un modo de juego en donde vas viendo como la invasión de los enemigos en este juego y te toca ir alternando el personaje que usas y cada vez que terminas una escena entonces te toca escoger si te quedas con el mismo personaje o si agarras un personaje nuevo de los que se te plantean y vas avanzando y te vas enfrentando a enemigos cada vez más fuertes, te vas enfrentando a unos subjefes hasta que al final llegas al jefe final, pero en ese trayecto es donde, por ejemplo, activas el poder utilizar a Sonic, porque ya cuando vas a llegar a la batalla final, entonces aparece Sonic y después de eso es que lo puedes utilizar en todos los modos de juego. Este modo de juego en particular a mí me gustó mucho. De hecho, yo disfruto más jugar ese modo que el jugar contra otros jugadores en línea o incluso en casa. A mí ese me encantó porque aparte podías jugarlo con dos jugadores juntos. Y entonces era ir avanzando en la historia y en cada escena de repente era, ok, aquí tenemos que llegar hasta el final de la escena o en esta escena tenemos que vencer a 100 enemigos. Y entonces eso lo iba haciendo muy entretenido y muy entretenido. Y la verdad llegaba un momento en donde pues, se ponía el reto bastante bueno y no era fácil pasarlo. Entonces es un juego que a mí me encantó. Es un juego que vendió más de 12 millones y medio de copias en todo el mundo. Se le considera como el octavo juego más vendido del Wii. Y tuvo excelentes calificaciones, tuvo alrededor de un 93% en Metacritic, lo cual lo hace pues bastante bien aceptado. Podías usar el mando de Wii solito para jugarlo, el Wiimote solo, o el Wiimote con el Nunchuk conectado. También podías usar el mando clásico o los controles de GameCube. Entonces había una opción para todos para poder jugar el Smash en el Wii. Fue desarrollado por el HAL Laboratory con colaboración de otros estudios, como fue Game Freak, Intelligent Systems, Sega y Konami Digital Entertainment. Entonces fue un juego que a todo, o sea, es uno de los obligados en el Wii. Yo sé que a lo mejor Juan no lo tiene por los motivos que ya hemos mencionado con anterioridad. Pero es un, o sea, todo mundo que tenga un Wii, si no tiene el Smash, está desperdiciando. Es una gran oportunidad de disfrutar, te da horas y horas de diversión. Y tenía también el tema de que regresan los trofeos, el ir acumulando trofeos de los personajes, ir liberando soundtracks, ir liberando más escenas, al final tiene de todo para coleccionar. Tiene 35 personajes que te puedes manejar y pues esto es una gran variedad. Tiene, por decir algo, tiene a Samus en su versión con armadura y sin armadura, que cualquiera de las dos es mi personaje favorito. Tiene a Olimar de los juegos de Pikmin. Tiene al entrenador Pokémon, que puede alternar entre usar a tres diferentes Pokémon. Tiene a Luigi, que también hay que liberarlo. Tiene a Ganondorf, a Toon Link. Tiene a Rob, el de los juegos de NES. Todos estos eran liberables. Falco, Wolf, el Capitán Falcon, Lucario, Jigglypuff, Mart, Ness, Mr. Game & Watch, Snake y Sonic. Eran los que podías liberar en Smash. Y desde un principio estaban seleccionables Mario, Peach, Bowser, Donkey Kong, Diddy Kong, Yoshi, Wario, Link, Zelda y su versión Shake, Fox del equipo Star Fox, Pete del Kid Icarus, los Ice Climber, Nana y Popo, Kirby, Meta Knight y el King Dedede de los juegos de Kirby, que tanto Meta Knight como el King Dedede son muy efectivos. También estaba Pikachu, Ike de Fire Emblem y Lucas de Earthbound. Y pues con todos estos podías encontrar cómo entretenerte. Además había personajes ayudantes que salían de digamos, eran parte de los ayudas en batalla que podías tener, y muchísimos ítems que te ayudaban o que si no los sabías usar te podían te podían perjudicar. En general es un juego muy entretenido, con horas y horas garantizadas de diversión. Y pues si tenías un par de niños y les ponías ese juego enfrente, ya tenías con qué entretenerlos. Era de los que yo considero se tenían que comprar junto con la consola para ya estar seguro de que se iban a entretener los chamaquines. No sé tú, Carlos, ¿cómo te fue con el Smash? Tuvo que retirar un poquito. Segundo. Juan, sí, sácame la duda, tú no tienes el Smash, ¿verdad? No, espérame, antes de ¿cómo me escucho? Estoy usando... Sí, estás bien, te escuchas bien y no me escucho doble, no te preocupes. No me escucho menos fuerte que ahorita, que estaba usando el mando libre. No, está okay. Perfecto. Ok, perverso. Bueno, sobre el Smash, yo realmente pues no lo tengo. Ya he dado mis razones. A mí realmente los juegos de pelea con poderes no me llaman la atención. Estoy un poquito en desacuerdo con lo que dijiste, que es un juego que debes de tener. O sea, lo debes de tener si te gustan los juegos de pelea con poderes. Si es algo que no disfrutas, pues en realidad, o sea, no tiene caso. O sea, Juan, te voy a corregir. Juego solamente usas arriba, abajo, derecha, izquierda, el B y el A. No hay combinaciones de dale de una U, dale, haz un Hadoken o algo así, no lo tiene. Todo son, digamos, hacia dónde le des al control y el botón que aplastes, y es lo que va a hacer siempre que hagas ese movimiento, va a ser exactamente lo mismo. O sea, el único poder especial es el Super Smash, digamos, que es cuando golpeas el icono que anda flotando por la pantalla, y liberarlo también es de presionar un botón. No es complicado. ¿Nadie dispara bolas de fuego o este...? Vamos a decir que sí, pero para sacar la bola de fuego es nada más darle a la derecha y al botón. Entonces, digamos, Samus lanza su misil, o se hace bolita y deja una bomba. Pero es facilísimo de manejar, es realmente un juego de botonazos. Pues es que realmente eso es a lo que me refiero con poderes, o sea, yo prefiero puñetazos. Puros golpes. Puros golpes y puras patadas, nada de que me lanzó una bolita de fuego mientras yo estaba atrás tratando de pensar estrategia, o X o Y o Z, o sea, realmente a mí eso no me gusta. En juegos de puñetazo limpio, patada limpia, es de que, ay caray, ya nos agarramos volviendo los catorrazos y me queda una baba de barra para perder, y al otro también le queda una baba de barra para perder, y los dos nos hacemos para atrás para, como que para pensar, qué voy a hacer para yo sonármelo y que él no me suene. O sea, y ahí, por ejemplo, en un juego con poderes, a lo que uno, o sea, a lo mejor está medio distraído, el otro le puede lanzar el poder y te lo echas, al contrincante, y si es de puñetazo limpio, pues no, o sea, se tienen que acercar los dos, y el que suelte la primera patada o el primer golpe es el que va a ganar, siempre y cuando no lo bloquee el otro. O sea, yo prefiero más bien ese tipo de juegos. Y, por ejemplo, en lo del ¿cómo se llama? Los de Super Mario Bros. A mí realmente el problema fue... Bueno, Super Mario Bros., perdón. Los Mario en 3D, mi problema fue que me cambiaron completamente la perspectiva del juego. Yo estaba acostumbrado a juegos de plataforma en dos dimensiones, y el juego en tres dimensiones realmente, como era algo novedoso, algo completamente diferente, pues yo realmente no me hallaba, yo no sabía qué hacer, y es por eso les hice el feo a los Mario y a los Zeldas. Ya después me fui acostumbrando con otros juegos de franquicias que nacieron en 3D. Me fui acostumbrando a ese tipo de juegos y por eso, o sea, después de tantos años, volví a jugar un Zelda. O sea, sí está muy diferente a lo que estoy acostumbrado al Zelda, al Nintendo y al Super Nintendo, que no son comparados, pues realmente no los puedes comparar, es comparar peras con manzanas. O sea, deja tu peras con manzanas, un cacahuate con una sandía. Mira, yo sé que a todos nos pasó ese shock de yo estoy acostumbrado a que mi personaje se mueve a la derecha o a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, pero no se mueve hacia el fondo, o sea, ese tipo de cosas. Fíjate que yo, por ejemplo, con el Ocarina of Time, a lo mejor estaba batallando al principio que no puedes salir de la aldea donde está Link y tienes que hacer cosas primero y juntar unas rupias, y sí estaba así como que sacado de onda, a lo mejor como tú, pero yo nada más llegué al Big Deku Tree y me contó la historia, y con eso tuve para decir, ok, este juego lo quiero jugar. O sea, me enganchó tanto la historia de Locarina que no pasó, por ejemplo, con el Majora's Mask. O sea, como el Majora's Mask tenía un tipo de juego diferente en donde había que intercambiar máscaras y demás, eso sí me dio flojera, pero el Locarina me encantó. Entonces, yo creo que pues es parte del verlo diferente, ¿no? Por ejemplo, con el Wii, cuando el asunto de mueve el control y con eso mueves a tu personaje, pues es algo que alienó a los gamers hardcore, digamos, porque era algo así como que no, eso es para gente que no juega videojuegos. Yo juego videojuegos, entonces se fueron a otras consolas. Un tema también fue que, por ejemplo, eso pasó con el Wii, pero el Wii se vendió muchísimo, con los jugadores casuales tuvo Nintendo. Pero con el Wii U, ya el jugador casual decía, pues es bastante parecido al Wii, mejor me quedo con mi Wii. No había necesidad de comprar otra cosa. Y el dividir tu vista entre la tele y la pantalla es algo que también alienó a los videojugadores y a los desarrolladores de juegos, que a lo mejor los desarrolladores con el Wii tuvieron que doblar las manos porque era un universo muy grande de consolas ahí listas para comprar juegos y pues era demasiado como para quedarse fuera. Pero con el Wii U sí hubo quien dijo, mejor no, me quedo sin sacar mi juego para esa consola. Entonces, yo creo que conforme van cambiando las generaciones de videojuegos y van saliendo nuevas consolas, pues nos vamos a enfrentar a eso, ¿no? Al shock de me gusta o no me gusta, y me engancha, me quedo a jugarlo, o de plano mejor paso, ¿no? Habrá quien ahorita no está comprando un Switch porque dice, no me convence eso de que sea portable y también la pueda jugar en la tele. O sea, no, hay quien dice que para ser portable está muy grande para las manos de los niños y que debería ser más pequeña y que si deberían definir si es solo portable o es solo para jugar en casa. Yo creo que ese paso siempre va a estar ahí presente en cualquier cambio. Sí, no, sí, yo realmente... A mí lo que me pasó es que, digamos que yo doblé las manos luego, yo nunca salí de la aldea, o sea, yo creo que no hice ni la mitad de la aldea en el Zelda, en el Mario, en el Ocarina, no recuerdo ni siquiera qué hice en el en el Mario 64, pero pues no, o sea, no me hallé y les hice el feo. Y es que el Mario tiene otra situación, el Mario tiene el tema de que juegas varias veces una misma escena, buscando hacer cosas diferentes. Que eso es la primera vez que pasaba en un juego de Mario. Normalmente pasabas una escena y listo, no volvías a ella. Solo, por ejemplo, en el de Super NES era tratar de encontrar todas las salidas. Pero aquí era obtener la estrella por vencer al enemigo, obtener la estrella por juntar las monedas rojas, obtener la estrella que estaba escondida no sé dónde. Entonces era... como que sentías que no avanzabas, yo creo también, pudo haber pasado ese tipo de cosas. Sí, creo que sí, o sea, fue una movida de tapete bastante, bastante radical. Sí. Y se me hace que eso fue lo que pasó, o sea, no me hallé, no supe qué me estaban pidiendo, o sea, era algo completamente alien a lo que yo estaba acostumbrado. Sí. Y no, me hice un lado, dije, muere, no, ya no, mejor voy a buscar otra cosa. Y eso me pasó realmente con ambas franquicias. Ambas franquicias. Pero bueno, este fue el Smash Bros., el Brawl para Wii. Si no lo han jugado, inténtenlo, es muy recomendable. Si lo tienen y les gusta, compártanos por ahí algún mensajito de cuál es su personaje favorito y qué modo de juego les gusta más. Es un juego que le da, jugándolo de 4 es el caos total, pero es mucha la diversión. Sí, definitivamente. Carlos todavía está desaparecido, ¿verdad? Dijo un minuto. Yo creo que sí, pero pues un minuto no sabemos en qué planeta. En el planeta Trono. Justo te estaba escribiendo eso. lo acabo de ver, digo, se me hace que fue al planeta sí. Trono. Sí. Pero bueno, pues íbamos a hablar de esos tres juegos. Tenemos pendiente hablar de películas, amigo. Hay muchas películas que han salido el tráiler o ya se van a estrenar, como este viernes que se estrena Guardianes de la Galaxia 2. Y yo sé que a ti no te gustó la 1, pero habemos los que ya tenemos los boletos listos para ir a verla porque nos gustó mucho. Y vamos a tener que hablar de ella. Y hay un montón de trailers que también debemos de... Sí, antes de seguir, yo creo que con el Wii U, que sería la última consola. La generación que sigue. Sí, la generación que sigue, sí, nos hace falta hablar de algunos trailers de películas, pues, de que hemos puesto y que todavía no se estrenan, y a lo mejor comentar, por ejemplo, pues, por qué pensamos que le fue mal en taquilla a Ghost in the Shell. Uh-huh. Hablar de algunas noticias de Nintendo que por ahí han salido esta semana o en los últimos 10 días. Hola a todos, ya volví. Ah, ya volvió. Sí, por ejemplo, ya se empieza a rumorar un Super NES Classic Edition para este diciembre, entonces yo se los dije, Nintendo vio que tenía la mano metida en nuestras carteras y lo va a aprovechar todo lo que pueda. Sí, pero eso, ¿qué te parece si lo dejamos ya para la próxima? Sí, claro, para solamente... Sí, solamente me gustaría cerrar antes de que nos vayamos a la despedida, dando un agradecimiento público a Juan, porque fue el que dio la voz de alarma de que estaba disponible el Famicom Classic Edition en Amazon Japón, y fue la manera en que lo pudimos conseguir los dos. Entonces, si no da la voz de alarma, no me entero y nada más no lo hubiera podido comprar. Entonces fue, gracias Juan por levantar la mano y decir, hay oportunidad de gastar dinero en videojuegos, hagámoslo. Mi mujer te manda a saludar. Saludale a mi parte también. No, ya claro. No, pero no creo que haya sido con tanto gusto, sí, como lo sí, no, no, no, sí, no crees que con tanta emoción como tú crees. Dice Carlos. Deja que te vea y te reclama. Ese fue verdaderamente un golpe de suerte. Fue una de esas de que, a ver, voy a meter a todas las páginas de Amazon conocidas para ver si se puede conseguir un NES Classic Edition. Y no, Amazon España, Amazon Italia, Amazon Inglaterra, Amazon Alemania, no recuerdo si se me está pasando alguna de las de Europa, en ninguna no había nada, y dije, no, pues vamos a meternos a Amazon Japón, a ver si está el Famicom Classic Edition, y que lo voy viendo que está disponible. Yo, neta, yo, ¿cómo le pongo en inglés? Y ya que le puse en inglés, digo, a ver, ¿cómo me va a salir con el tipo de cambio? Y dije, antes de avisarle a Lalo, porque no va a salir un ojo de la cara. Y ya cuando vi, oye, esto no está nada mal, dije, pues le voy a hablar a Lalo, ándale, le voy a mandar un mensaje. Y tuvimos la suerte que duró bastante, o sea, duró, yo creo que casi la hora o más de la hora. Casi la hora en agotarse y... Ajá, que lo normal es en 5 o 10 minutos, ¡fum!, desaparece. Sí. Sí, no, en cuanto dio la voz de alarma, yo 40 segundos después ya estaba haciendo checkout en Amazon para asegurar una unidad. Pero... Sí, yo todavía me di el lujo de pensar, digo, que me lo manden a Estados Unidos y lo recojo después, o que me lo manden acá. No, yo directamente a México. ¿Y qué llegó, en 4 días? Sí, llegó bien rápido. Conmigo se tardó un poquito más porque pues contigo llega directo a la capital. A mí llegó a la capital y todo lo tuvieron que mandar para acá, pero... Bastante eficiente, bastante eficiente. Muy recomendable el servicio. Sí, si llegan por puros puntos, si quieren un Nintendo o un mini Nintendo, digo, va a estar un poquito difícil conseguirlo, pero pues puede ser un buen sustituto y no está caro. De hecho, sale mucho más barato que comprar el NES Classic Edition aquí en México, que son $2,000 prácticamente, ¿no? Sí, está en 1999 y nos salió más barato a nosotros desde Japón. Sí, o sea, tomando en cuenta el costo de envío y lo que cobran por importación, o sea, se nos salió como $400 más barato, ¿no? Más o menos. Algo así. Sí, o sea, definitivamente. Con el Switch. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué pasa eso con el Switch? Bueno, no, bueno, a ver, sí pasa, amigo, porque acuérdate que yo lo pedí a Amazon España y me salió como $3,000 más barato que el precio que dan en México. No, sí, pero digo, ¿cómo no pasas con el Switch como que hoy? O sea, no lo hayas en ningún lado, desgraciado. Es que es lo mismo que en el Classic Edition, o sea, no lo hayas, o sea, realmente esto fue un golpe de suerte, o sea, fue que se me ocurrió meterme, o sea, varias veces me he metido en todas esas páginas y nada, y nomás me metí y dije, a ver si encuentro algo de pura suerte, y de pura suerte encontré algo, pero, o sea, es ranazo, en serio, o sea, un ranazo. Perros, los odio. Sí, o sea... Lo sabemos, pero no nos importa. O sea, meterte... Ese sí no me importó tanto. O sea, realmente necesito meterte en esas páginas y a ver si corres con suerte, o sea, no es que... Sí. Ahí sí no sé, como realmente el Switch ya lo tenemos, Lalo y yo, no sé qué tanto dure en línea, pero yo me supongo que igual que el NES Classic, en 5 minutos, ¡fum!, ya desapareció. Sí, pero mira, lo que es la de España y la de Italia y Japón son las que deberías de seguir porque es donde hay más posibilidades. Pues vamos a seguir monitoreando y a ver qué pasa. Sí, porque ya viene el Street Fighter, amigo, necesito con quién jugar retas. Pero te vas a agüitar, no quiero dañar tu autoestima. ¿No? No lo dañas, siempre te gano. Bueno, casi siempre. A veces me ganas. No sé. Y es porque te dejas, ¿verdad? Claro, es que pues ve mi compadre, pues tengo que también apoyarlo un poco. Me decía a mí. Sí. O sea, Carlos, estás diciendo que eres un dejado. Algo así. Esto va a terminar mal, entonces cambiemos de tema. Sí, no, como decíamos ahorita, el próximo podcast vamos a hablar de noticias de Nintendo. Películas. Y vamos a hablar de películas. Sí, noticias de Nintendo y películas, sí. Sí, antes de entrar en materia ya con el Wii U. Tal vez terminando con el Wii U pasemos otra vez a hablar de películas. Y hablando de terminar de hablar de películas, vamos a hablar de Breath of the Wild, que ya todos los cuatro lo hemos jugado y hemos tenido experiencias muy positivas con el juego. ¿Los cuatro? Los cuatro. Perdón, los cuatro, los tres. Ah, ok, sí, yo también. Sí, Jesús no lo ha jugado todavía. No. Perdón, sí, no, se me fue el avión. Sí, hay tanto que platicar del Breath of the Wild y hay que hacerlo pronto porque luego se nos va a juntar lo que haya que contar del Mario Kart Deluxe. Ah, claro. Que ese me platicarán ustedes porque ese no va a salir para Wii U. Aviso, yo juego Breath of the Wild en Wii U. Sí. Esperemos que consigas pronto tu Switch, amigo. Espero que sí. Sí. Esperemos que sí. Y pues eso sería todo por hoy, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ay, caray, hace mucho que no hacemos esto que ya no sé ni cómo se hace. Bueno, quiero recordarles que tenemos, aparte de este canal de YouTube, donde ahorita estamos transmitiendo, tenemos nuestro propio blog, tenemos página en Facebook, página de Google Plus, cuenta de Twitter y una sección en iTunes. Si quieren contactarnos para pedirnos saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación, vayan a la página de Facebook, que es Podcast Children Candy Corn, todo eso pegado, Podcast Children Candy Corn, como si fuera una sola palabra. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3, para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan al blog, que es childrencandycorn.blogspot.mx, ya que ahí es donde aparecen por primera vez, ya después de que están editados y con música de fondo, y de ahí se van diseminando poquito en poquito a todas las demás cuentas de redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por toda la paciencia que nos tuvieron en este largo break que tuvimos. Que tengan una excelente noche y una magnífica semana. Hasta luego. Hasta luego.